Este 5 de septiembre, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, presentará formalmente su cuarto informe de gobierno. Pero ya desde hace algunos días ha desplegado toda una campaña mediática a través de canales televisivos locales, donde se ve a Peña Nieto acompañado de la actriz y cantante Lucero. En él habla sobre lo más difícil en su gobierno, de lo que se siente satisfecho y las obras que ha realizado. Obras de las que da cuenta a través del portal en internet del Estado de México, en donde se muestra con un gráfico las 411 obras cumplidas y las 197 que están pendientes o en proceso en los diferentes municipios que integran el Estado. Y Amecameca también estará dentro de su rendición de cuentas este cuarto año de gobierno, pues fueron 3 las obras propuestas, de las cuales solo 2 están terminadas: la ampliación de la red de agua potable y la conclusión y equipamiento de la Escuela de Artes y Oficios en la Colonia del Castillo, quedando así la rehabilitación y equipamiento del Hospital de Amecameca pendiente. Este 5 de septiembre oiremos lo que ya hemos estado escuchando por televisión, pero de manera formal, sobre este cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Para Boomerang, el informativo de ida y vuelta de la red de radios comunitarias, informó Gabriela Santos, de La Voladora Radio.